Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Terminamos ya este primer mes de este 2012 que se nos ha pasado volando, volando como las palabras. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa de radio que ha sido construido y co-construido desde Valparaíso es un cuento desde el año 2011 y que hoy tiene por objeto conversar sobre los cuentos consentidos. Sobre esta historia que termina pero que al mismo tiempo comienza. Sobre este grupo de personas que generó tal cantidad de magia que fue capaz de esparcirla por cada una de las calles y de las almas de Valparaíso y que, como el mes, termina, pero también comienza. Estamos con Caro Millar. Hola Sandra, hola a todos los que nos están escuchando aquí en la radio, en un nuevo programa. Contarles también que durante el mes de febrero la radio está de vacaciones y eso está muy bueno para Rodrigo, que nos graba hoy, para Javier, que nos ha grabado durante un tiempo. Pero no sufran, ni se acongojen, ni se angustien, porque los cuentos continúan. Vamos a tener cuentos todos los martes a las 18:30 horas. Algunos programas que por ahí se quedaron en el tintero, a lo mejor algunos los escucharon, a lo mejor algunos no. Lo cierto es que para ustedes, con todo el cariño, vamos a hacer una selección de los 4 programas que creamos que tienen que estar en los martes de febrero. Así que de todas maneras, no pierda la continuidad y no olvide que cada martes 18:30 horas se sintoniza en la 97.3. Cuentos consentidos, Caro. Uf, estamos aquí haciendo los cierres, cansadas pero muy contentas. Ha sido realmente increíble todo lo que ha sucedido durante estos 3 últimos días que duró el Festival de las Artes de Valparaíso, y en el cual nosotros, como Valparaíso es un cuento, pero ahora en el proyecto Cuentos Consentidos, estuvimos en la puesta en escena. Fue maravilloso, de verdad maravilloso lo que ha sucedido con los cuentos. Conversábamos mientras preparábamos la pauta del programa y yo te decía, cuando hablábamos de qué evaluar, hay mucho de lo que conversar, poco tiempo lamentablemente. Tenemos el taller, el artificio de contar cuentos, por otra parte tenemos las intervenciones callejeras producto del mismo taller, tenemos los espectáculos, tenemos las funciones también en la calle, intervención callejera que fue además espontánea y producto del encuentro público con los cuentos, y tenemos también que tomar todo eso y para ver cómo echamos camino para adelante. Sí, fíjate que, bueno, además de muchísimo material que se ha ido sumando, las fotos, las imágenes, los instantes, las entrevistas, pero antes que nada de todo eso, en realidad, agradecer. Yo creo que la experiencia de haber inaugurado 2 salas para la actividad artística de la cuentería, de la narración oral, ha sido realmente increíble. Esas salas, a pesar del espacio, a pesar de que en una de ellas sobre todo nos superó la cantidad de gente que llegó a nuestra... triple. Sí, yo creo que fue muchísima. Que llegó hasta las afueras de la librería Ivens. La verdad es que eso nos hizo sentir, por una parte, que estamos siendo escuchados, que el amor por los cuentos cala bastante hondo, y que sobre todo la magia es completamente transversal. Vimos a niños, a abuelas, abuelos, a papás, hombres y mujeres, mamás, a jóvenes, muchísimos jóvenes, y todos encantados. Y la magia está en que junto a ellos, los niños, incluso bebés, estaban en silencio escuchando cuentos. Y estamos hablando de salas que estaban, a ver, la sala, la subsala, la madriguera de los cuentos, que es el subsuelo de la librería Ivens. Había más de 70 personas y todos sentados en un día bastante caluroso como el de hoy. Y sin embargo estaban todos ahí tranquilos. Entonces la verdad es que claro, cuando uno está haciendo un trabajo más desde fuera de lo que está ocurriendo, sino que más observando lo que está ocurriendo, realmente uno dice, sí, los cuentos gatillan muy profundo y todo el mundo en realidad sale feliz. Cuando hablamos de la madriguera de los cuentos, si usted se lo perdió, yo le invito a imaginar. Entrábamos en un espacio como una madriguera. Es que es una madriguera. Entonces el subsuelo de la librería Ibens, yo no sé si ustedes lo sabían, a lo mejor los habitantes del puerto ya lo sabían, vive un conejo. Un conejo que le encanta contar historias. Y un día que nosotros fuimos a mirar el espacio, el conejo salió y nos preguntó qué queríamos hacer. Nosotros le explicamos que queríamos contar historias y entonces, como a él también le gustaba contar historias, nos dijo que sí, que nos prestaba su espacio. Con la única condición que cada uno de los que entrara a su madriguera tenía que comer zanahoria. Sí, y así fue. Y así fue. Es que si no, no nos iba a dejar el conejo. Y luego nos adentrábamos en un mundo lleno de sorpresas, de experiencias sensoriales. Sí, esa fue una gran puesta en escena de Daniel Hernández. Daniel, un gran narrador, ya todos ustedes lo conocen. Claro, él estuvo a cargo de la producción y particularmente de lo que fue la ambientación de ese espacio. Y como estábamos en Cuentos Consentidos, allí fue fundamental la ambientación para recrear justamente los sentidos. Entrar a una madriguera no es fácil. No fue fácil, pero bajar por una escala. Había que solo entrar en el juego. Y maravillosos. Y todos entraron en el juego. Y adentro era alucinante. Los cojines, los niños sentados. Y luego la salida de la sala. Fue la salida, los aplausos, los padres afuera, digamos, la parte de atrás de la librería, los estaban esperando los padres. Los niños salieron realmente encantados. Vamos a dejar entre paréntesis y en pausa la sala Hermanos Grimm, porque te quiero invitar a adentrarnos con quienes están al otro lado del parlante en este mundo mágico de los cuentos. Vamos a escuchar dos historias. Dos cuentos chiquititos, y que si usted se lo pierde, el detalle no lo entiende. Así es que vamos desperezando un poquito los oídos, vamos abriendo las puertas del alma y de la imaginación, porque aquí vienen dos cuentitos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, Nemombeugenda, Eyu, Ñajenduhawa. La A tiene las piernas notoriamente abiertas. La M es un sube y baja entre el cielo y la tierra. La O es un círculo infinito que nunca, nunca, nunca se acaba. Y la R está notoriamente embarazada. Ya lo saben, todas y cada una de las letras de la palabra amor son tremendamente peligrosas. En la casa del herrero, los cuchillos no eran de palo, pero sí de plástico, de cotillón. Y no por dar la contra ni por seguir al pie de la letra el refrán, sino por la manía de uno de los niños que ya había destripado un sapo, dos perros y una tía abuela que había ido de visita. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso это рассказ, путешествие в мир фантазии. Escuchábamos una de las ventanas de la palabra de Eduardo Galeano y En casa de herrero, cuchillo de palo, que es de un escritor de cuentos breves, Leonardo Dolengevich. Caro, dejamos en pausa esto de la sala Hermanos Grimm. Cuéntanos un poco de esto. Sí, la sala de los Hermanos Grimm, como ya saben, Es una sala de que está dentro de un colegio, la Escuela Alemania, que está aquí en Pedro Mon con Avenida Argentina. Y claro, su director, Hernán, nos facilitó, bueno, en realidad confió en nosotros, y nos facilitó su espacio. Y ese espacio también fue habilitado. Allí pusimos lo que fueron las ilustraciones en volúmenes. La puesta en escena artística, de producto de todo lo que fue el taller El Artificio de Contar Cuentos, que dirigió la artista visual Vicky Silva, que también es cuentera. Y realmente maravilloso, porque fueron unas cajitas que estaban recreadas con los personajes de los cuentos de los hermanos Green. Alucinante. Y además Pachú, otro narrador del staff de Valparaíso de un Cuento, iluminó. Entonces realmente fue mágico, mágico. Y bueno, y el tercer espacio en realidad que estuvimos fue en La Pecera, que fue en el Parque Cultural de Valparaíso, que es el lugar que tendrá prontamente, que estará habilitado para la sala de lectura del parque. Y ese parque, o sea, ese lugar, ese espacio que nosotros bautizamos como La Pecera de los Cuentos, allí se realizó una función que fue realmente maravillosa, que fue la última, la función del día domingo a las 4 de la tarde, donde todos contaron, todos los narradores, incluso los invitados, la Diana Tarnowski y también el Esteban Herkovich, junto a Cucha, que también estuvo, Cucha del Águila, que aunque no contó en esa oportunidad, estuvo presente. Y fue un cierre maravilloso, superamos todas las expectativas, fueron como 200, contamos más o menos unas 230 personas que llegaron, repletaron ese espacio y todos estuvieron en silencio escuchando cuentos. Después terminamos bailando. Eso estuvo bonito, ese, ¿no? Estuvo muy bello. Entonces hablamos de La Madriguera, hablamos de los hermanos Grimm y hablamos de La Pecera. Ahora, en términos de espacios, Caro, ¿cuáles son los espacios que van a tener permanentemente cuentería durante lo que queda del verano, del 2012, en fin? Sí, fundamentalmente acá estamos con la sala de teatro de los hermanos Grimm. La idea allí es generar un trabajo en colaboración, un trabajo de apertura, de cercanía hacia la comunidad del colegio, como también a toda la ciudad. Perfecto. ¿No? La sala de teatro Hermanos Grimm está adentro de la Escuela Alemania, justo ahí, en Avenida Argentina con Pedro Mon. Te quiero invitar a escuchar otra historia. A propósito de esto de encuentros y desencuentros. Y simplemente déjese llevar por este mundo de la imaginación. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Al principio de los tiempos, los dioses se reunieron. Tenían una tarea importantísima que cumplir, la de esconder todos los secretos divinos. Porque en ese tiempo ya los dioses sabían que más adelante hombres y mujeres avanzarían, crecerían, y la inteligencia iría aumentando sus capacidades de exploración y la curiosidad. Y entonces ahí empezaron a esconder cada uno de los secretos divinos. El primero que escondieron fue el del aire. Y lo escondieron tan bien, bajo 7 llaves, en un lugar tan oculto que pensaron que hombres y mujeres nunca encontrarían. Luego, el del fuego. Y lo escondieron también en una caja con 7 llaves, cada candado más grande que el otro. Y lo dejaron en un lugar donde pensaron que hombres y mujeres tampoco llegarían. Asimismo con el agua, asimismo con la tierra. Dejaron uno de los secretos ahí, el más insignificante, el menos importante, porque precisamente por ser el menos importante y el menos significante, pensaron que los humanos ni siquiera lo buscarían. Y así avanzó la historia, hombre y mujer aparecieron en la Tierra, y la inteligencia comenzó a aumentar la curiosidad y aquellos sitios donde podían navegar. La inteligencia y la curiosidad juntas eran una mezcla peligrosa para los dioses. Fue así, que hombres y mujeres al pasar de la historia descubrieron entonces el secreto del aire. Y ahí pudieron crear unos aparatos grandes parecidos a los pájaros, con alas inmensas que eran capaces de desafiar incluso la gravedad. Asimismo, generaron unas cápsulas enormes, parecidas a las burbujas, y ahí hombres y mujeres pudieron llegar hasta el fondo del mar y descubrir el secreto del agua. Y asimismo, hombres y mujeres pudieron inventar aparatos y trajes y pudieron crear unas máquinas que hacían hoyos profundos en la tierra, y entonces ahí hombre y mujer pudieron reconocer el secreto de la tierra. Y asimismo, cuando llegaron al fondo de la tierra, descubrieron el secreto del fuego, que estaba guardado ahí, precisamente en el centro de la tierra. Los dioses se miraron. Ya no les quedaba ni un solo secreto divino que esconder a los hombres y las mujeres. O sea, sí, quedaba uno, pero era tan poco importante, era tan insignificante que, solo por ser el último, se ocuparon bien de esconderlo. Pensaron, discutieron, reflexionaron, intentaron. Y cuando se dieron cuenta que sus capacidades estaban desbordadas totalmente, llamaron entonces a la diosa Kala. La diosa Kala es la diosa de los juegos, la diosa de las travesuras. Y tan juguetona y traviesa que era la diosa Kala, que bajaba de tanto en tanto a la tierra, jugaba con hombres y mujeres, conversaba con hombres y mujeres, caminaba en silencio con hombres y mujeres, y por eso les conocía perfectamente bien en alma y en corazón. Le preguntaron a la diosa Kala dónde podrían esconder ese secreto. Ese secreto que debía ser guardado como el último secreto divino. La diosa Kala se encogió de hombros. Les pidió tiempo. Bajó a la tierra. Hizo lo que siempre hacía. Jugó, caminó, conversó, silenció. Y cuando regresó de vuelta donde estaban los dioses reunidos, les dijo: Ya sé dónde vamos a esconder este último secreto divino. En ese lugar donde hombres y mujeres jamás buscarán. Los dioses le confiaron el último secreto a la diosa Kala. Un poco recelosos, eso sí, pero finalmente se lo confiaron. La diosa Kala, cuando tuvo el último secreto, el más insignificante y el menos importante de todos, el secreto de la felicidad, bajó con ese secreto entre sus manos a la tierra. De ahí comenzó a partir ese secreto en pedacitos muy pequeñitos, cada vez más pequeñitos, y siguió partiendo, y cuando tenía muchos trocitos de ese mismo secreto, con amor y con paciencia, fue dejando cada uno de esos pedacitos en los corazones de hombres y mujeres. Ella sabía que toda la vida nos íbamos a pasar buscando ese secreto hacia afuera. Ella sabía que no miraríamos hacia adentro porque nos aterraría mirar para adentro. Ella sabía que la única manera de esconderlo era ahí, en el centro del corazón. Porque a nosotros nos aterra mirar para adentro. Finalmente, la diosa Kala terminó de repartir todos los pedacitos del último secreto divino y los dioses se sintieron satisfechos. Desde ese día, hombres y mujeres nos pasamos la vida buscando ese secreto divino, el último, el más insignificante, el menos importante para los dioses, y siempre buscando afuera. Pero por ahí de pronto aparece algún loco o alguna loca, algún bohemio o alguna bohemia, algún artista que se le ocurre de pronto, buscar la felicidad adentro. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Ah, ya lo leí. vibrar. Volverá a vibrar. Escuchábamos en la música Amor de Primavera de la banda sonora de la película Tango Feroz, que es una película que es la leyenda de Tanguito. Es la película que está basada en la vida del cantautor José Alberto Iglesias Correa, alias El Tanguito, y que muestra de alguna forma su devenir creativo, sus historias de vida, su compromiso militante desde el mundo artístico. Hay quienes igual, de todos modos, han presentado sus discrepancias con el enfoque de esta película. Lo quiero señalar fundamentalmente desde el punto de vista de las características personales de este hombre. Y decían que en realidad la película lo mostraba muy cuerdo, que era un poco más zafado de lo que parecía. Y que en realidad su compromiso político antidictadura y militante estaba más desde su musa inspiradora, que también está mostrada en la película. Y que al mismo tiempo es la que le daba la intelectualidad, porque su compromiso estaba más bien dado como desde la víscera un poco, ¿no? Uh-huh. Y es una película solo para contarles que, si pueden verla, véanla. Si no la han visto, está bueno. Esperemos que la ley Sopa, que la ley Pipa y la ley no sé cuánto nos permitan todavía seguir viendo estas películas. Es una película que dura 130 minutos, un poco más de 2 horas, y que fue estrenada en el 93, yo creo que debe haber sido vista muchísimas veces. Seguimos conversando sobre esto de los cuentos. La historia que escuchaban se llama El Secreto, y es una recopilación que hizo Nicolás Buenaventura, un escritor colombo francés, y que la encontró por la India. La diosa Kala es una diosa de la India. Y entonces, conversemos un poco sobre las proyecciones de esto que viene, Caro. Mira, bueno, muchas cosas que comentar, pero en realidad, más que hablar así de proyecciones, en este momento estamos con los cierres. Y son interesantes y muy importantes los cierres, tanto como los inicios y las proyecciones. Y el proceso mismo también. Los procesos son maravillosos. Sí, entonces, claro. La verdad es que queremos entregar todos los informes que estamos aquí preparando ya. Revisar muchas imágenes, muchísimas imágenes, tanto de fotografía como de audiovisual. Volver a escuchar las entrevistas, los comentarios, los agradecimientos que nos han hecho llegar a través de todas las redes que hemos armado, tanto de Facebook como de la página web. Hay muchas ideas ahí, incluso hasta de preparar tal vez una especie de memoria visual para ser compartida. Entonces, la verdad es que en este momento, y así como estamos también en febrero, es un poquito entre descanso, queremos tal vez nutrir y volver a... Es como decantar un poco. Sí, pasar por el corazón, así, ¿no? Sí. Y volver a revisar y ya en marzo ya preparando nuevamente todas las pilas, que además esperamos con que el programa continúe. Sí, claro. Así que vamos a estar de todas maneras. Ese va a ser nuestro objetivo en febrero. Sí, sí, sí, sí. Así que haciendo cierre, proyectando, pero fundamentalmente decantando todo lo vivido. Súper. Hay una experiencia en la que me quiero detener, Caro, y que son las intervenciones callejeras con los pupilos susurradores, que nuestros auditores saben ya a lo que nos referimos porque hemos venido conversando permanentemente sobre estos artefactos de intervención pública en espacio privado, digamos, hacer un espacio de intimidad en esto que aparentemente es tan voraginoso. Y tuvimos una experiencia en Plaza Aníbal Pinto el día viernes pasado por la mañana, donde salimos una cuadrilla de aproximadamente 40 personas, sí, a susurrar y a pupear en la calle. Y sí, quiero detenerme en esto porque fue motivo de conversación con los narradores que venían de afuera como invitados y que se sumaron en definitiva a esta iniciativa de irrumpir el espacio público y hacer encuentros humanos cercanos de un, ni del primero, ni del segundo, ni del tercer tipo, sino que en una frecuencia totalmente diferente que permitía ir haciendo pequeños cambios en un submundo que aparentemente pasa por una urbanidad que la opaca todo el tiempo. Sí, bueno, que nos desconecta fundamentalmente, ¿eh? Bueno, muchas cosas, porque además ese momento del día viernes a las 10:30, cuando empezamos a bajar de la de acá del parque, por la bajada Camin, en este caso, ese momento cuando ya estábamos llegando a la Plaza Aníbal Pinto, claro, un periodista de un diario muy prestigioso de nuestro país, en realidad del Mercurio, bueno, el de Santiago, claro, capturó ese momento y fue portada. Fuimos portada el día sábado, recreando ese instante que les comentaba. Y más allá del impacto que pueda significar esto en términos así mediáticos, la verdad es que es justamente hacer visible que a través de estos simples artefactos, cuales eran uno, él lo denominó ahí en la pequeña nota que hizo, tubos parlantes, pero que en realidad para nosotros fueron los susurradores. Así les puso, así, tubos parlantes. Sí. Y además mágico, porque los susurradores fueron el artefacto que los mismos talleristas construyeron durante casi 10, 12 días que duró el taller El Artificio de Contar Cuentos. Entonces, la verdad es que estaba todo cargado de significado. De un significado caro desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual, energético, desde el punto de vista político también. ¿Cómo un espacio puede ser intervenido desde el amor, desde la preocupación y desde el querer de verdad tener y construir un mundo mejor, de a poquito? Así es. Y ya empezamos a despedirnos, amigos, amigas. Les quiero compartir una frase que encontré así como por azar en mi cuaderno. Y es una frase que proviene desde el Oriente, por cierto. Los sufís siempre han tenido esa sabiduría tan intrínseca. Cuando el corazón llora lo que ha perdido, lo profundo sonríe por lo que ha encontrado. Y con esto nos despedimos. Les mandamos un abrazo caluroso a todos ustedes que están al otro lado del parlante. Un abrazo caluroso a los que están al otro lado del computador y que nos escuchan en la www.radiovalentinletelier.cl. Agradecimientos a Rodrigo Faune en grabación y edición. Caro Miller, muchas gracias. Un abrazo enorme. A ti, Sandra. Y por cierto, a todo el equipo de producción de Valparaíso es un cuento. Un abrazo enorme para ustedes, cálido, enorme. Y a pesar de que no nos vamos a ver durante todo febrero, nos vamos a encontrar de todas maneras alrededor de los cuentos todos los martes a las 18:30 horas. Que tengan unas lindas vacaciones y que vayan recopilando sus propias historias, porque ahí está precisamente lo que somos. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.